she knew something was wrong with me. I got looks on my face she had not seen on any child in the family or the extended family or the neighborhood. My mother took me in to the pediatrician with the kind hands, a doctor with a name like a suit size for a wheel, Hub Long. My mom did not tell him what she thought in truth, that I was possessed. It was just these strange looks on my face. He held me and conversed with me, chatting as one does with a baby. And my mother said, "She's doing it now. Look, she's doing it now." And the doctor said, "What your daughter has is called a sense of humor." "Oh," she said, and took me back to the house where that sense would be tested and found to be incurable. Wow. A pesar de que es en inglés, creo que algo entendí. Una escena muy, muy particular, y ahora se va a develar el secreto, que no es ningún secreto, porque hay un olor a estado de poesía que no se aguanta. Bienvenida, Sol Riscosa. ¿Cómo estás? Gracias, Juan. Buenas tardes. Buenas nubes. Hay olor a estado de poesía. Está nublado. Está bien Sharon Olds el día. ¡Qué bárbaro! ¡Qué lindo volver a tenerte por acá! Resulta un poco raro, pero no tanto, dado que hoy hay un aire así de estado de poesía, pero no es viernes. No es viernes, nos mudamos al miércoles. Vamos saltimbanqueando, vamos a ir sorprendiendo. Nos mudamos el miércoles, a ver cómo nos queda el miércoles. Muy bien. Después vemos. Si nos incomoda, nos volvemos a mover, eso es así. Pero está perfecto. Hay que ir probando, está perfecto. Hay que ir buscando la verdad, como Sharon. Hay que ir buscándole la vuelta, buscando la verdad y buscando un lugar, pero además hay muchas veces que hay mucho miedo a la mudanza. Y la verdad es que no es tan... terrorífica la mudanza. Sol, ¿quién es Sharon Olds o por qué está elegida hoy para abrir la cortina y que entre todo este olor del estado de poesía? Bueno, Sharon, si algunos le tienen miedo a la mudanza, Sharon Olds le tiene miedo a las metáforas, dice. Es una poeta norteamericana que nació en el año 1942, aún está entre nosotros. Y es una poeta que traigo hoy porque es de las que están acá desde siempre, desde Estado de Poesía, desde siempre, pero esta semana volví a visitarla y a visitar este salvajismo de sus poemas, esta búsqueda tan salvaje, tan dramática de la verdad. Ella, esto que decía, ¿no? Es una poeta que dice que le tiene miedo a las metáforas, que prefiere las comparaciones, que le alivian un poco más. Es una poeta que se dedicó a la poesía recién a los 37 años, empezó a través de los cuentos, pero llegó al mundo de la poesía a los 37 años, recién publicó su primer libro, de los 11 que ya tiene publicados en toda su vida. Y es una poeta que a mí me moviliza muchísimo porque y por eso la conecto con este clima medio oscuro, esa ominosidad propia de quien se anima a hurguetear en eso, como decía, medio dramático de la vida, ¿no? Dramático no en el tono, no el melodrama ni lo trágico. Sino la tragedia de lo más cotidiano, de existir, y no solamente en sus temáticas, sino en la forma de contarlo, de decirlo. Sus poemas son casi escenas, son casi obras teatrales, es poesía narrativa, que es algo que es diferente, no todos los poetas escriben de esta manera, así que hay algo también particular en su poesía, si la leen. Sus poemas cuentan momentos de la vida y de los momentos esos que son medio inabarcables, no es la palabra, es inabordables quizás desde otros lugares. Es una poeta donde no abunda no hay abstracción y aparece en el pleno detalle, aparece de pronto intempestivamente la violencia propia de existir, ¿no? De esas cosas que son parte de nuestra existencia, pero no en un tono, por eso decía, dramático, en tanto trágico ni remontable, sino más bien con la otra fuerza, la fuerza de ponerlo afuera, de darle luz para atravesarlo, para atravesar la vida, para vivir. Hablamos acá, si se quiere, de lo que se dice, se llama la naturaleza o la condición humana, Sol, si no me equivoco, ¿no? Sí, en sus poemas lo abordan todo. Otro podría decir, lo digo de esa manera porque cualquiera podría decir también, habla de la miseria humana, pero vos estás haciendo una descripción un poco más brillante y es justo decir que en todo caso se tratará de la condición humana esta que de a ratos puede llegar a generar terror, pero no necesariamente todo el tiempo, las 24 horas, ¿no? Sí, y no tiene pretensión filosófica para toda la humanidad entera, sino pero es una consecuencia de leerla, ¿no? De quienes la leemos y llevamos esa verdad que ella encuentra en su forma más íntimo a la existencia de todos, pero en realidad ella se mete consigo misma, ¿no? Con su propia existencia. Ella cuenta en el prólogo de La materia de este mundo, que es una antología que editó Gog y Magog, de sus primeros libros. Quien prologa el libro cuenta que ella, bueno, dio mucho tiempo clases, tiene doctorados en literatura norteamericana, pero cuando llega a su primer poemario editado, que se llama Satán dice, cuando logra conquistar la verdad de poder decir sin tapujos lo que sus propias verdades, ¿no? las de su propia existencia, y encuentra ahí una suerte de liberación, si se quiere, a través de la literatura, pero más bien un descubrimiento, un autodescubrimiento. Recién ahí se le torna a ella significativo escribir, publicar, y se le torna también imposible seguir escribiendo cuentos, seguir escribiendo ficción. Ella dice como, no puedo más que escribir acerca de lo que verdaderamente pasa, ¿no? Eso no quiere decir que después no recurra a figuras literarias y a todas las herramientas y los artilugios de la palabra, pero nutre en sus poemas esa verdad que ella descubre como significativamente necesaria revelar para que tenga sentido escribir poesía y publicarla, ¿no? Tal cual. Ella dice como una renuncia a escribir, una renuncia a lo académico, que era su mundo hasta ahí, una renuncia a lo más artificial, ¿no? Y un pleno ingreso en lo verdaderamente propio, dice ella, lo verdaderamente significativo para ella. ¿Y qué es? Me parece que muy valiente. Y que además es una vida despojada, si querés, de una mirada que adorne. Es una persona ahí parada, por decirlo de alguna manera. Todo esto que fuiste evocando y que me ayuda a construirme seguramente una imagen prejuiciosa, pero que gracias a vos también me permite sospechar que hay algo en la Sharon que tiene un apellido medio particular, sí. Porque es Owls, vendría a ser, si le agregáramos un apóstrofe, vendría a ser de viejo, ¿no? Como perteneciente a viejo, old, y sin embargo, nada, hay una sencilla razón que me lleva a pensarla como una persona juvenil y que es justamente que surge hacia mí desde el mundo de la poesía. Así que le vamos a agradecer al estado de poesía y que le mande un abrazo como corresponde a Sol Riscosa. Cuando la vea. Che, ¿y esto que vamos a poder leer algo de Sharon Olds si nos comunicamos con esta librería virtual que es Estado de Poesía, le digo para recordárselo a la audiencia, porque Sol Riscosa pasa por acá a ofrecernos y la posibilidad de armarnos de alguno de estos materiales de los que siempre hablamos alegremente, pero por ahí se nos están cayendo las lágrimas también. ¿Qué es lo que hay en la botica de Estado de Poesía y que la audiencia se puede llegar a conseguir, se puede llegar a comprar? Acá en Estado de Poesía están las dos antologías que publicó Gobi Magó, que es una editorial amiga de poesía que tiene joyas, sobre todo de estas traducidas, ¿no? Hay dos antologías, La materia de este mundo y La habitación sin barrer, que reúnen estos 11 libros, o material de estos 11 libros. No es una antología completa, es poesía, no es poesía reunida, son antologías, quiero decir, que reúnen poemas de estos 11 libros que ha editado Sharon durante su vida. Son bilingües, son ediciones bilingües muy preciosas, así que si saben inglés lo pueden leer en idioma original, y si no, leen la traducción, que de la mano de Inés Garland, que es, además de una traductora, es una estudiosa y una amante de Sharon, por lo cual hay puesto mucho amor en sus traducciones, y son poemas aparte. Me gusta también ahí, como nota aparte, pensar estas traducciones, cuando hablamos de poetas traducidas, pensar esas traducciones como otras obras que acompañan la obra en sí. Claro. Y están aquí disponibles estas dos antologías, por suerte, como trofeos para mí. Son joyas de la librería. Son de esos libros que son guías acá, ¿no? Y protectores, porque además las visiones de Sharon no son nada ingenuas. Y así como hablan de su propia familia, ella habla de su propio padre, de su propia madre, de sus hermanas, de las violencias al interior de su familia, bueno, habla de las desigualdades sociales, habla de su blancura, hay una oda a su blancura que es hermosa en relación a la negrura de otra gran poeta que ella admira. Hay denuncias sobre la opresión que sufren las mujeres, sobre la maternidad y lo que significa eso, sacar la maternidad de esos lugares idealizados, ¿no? Que de sometimiento. Así que es también, como toda la poesía, es también política, la poesía de Sharon Oates, y por eso también la recomiendo. La poesía de verdad, una vez más, golpea las puertas a través de la radio, del parlantito que vibra, llega la onda de la voz de Sol Riscosa, que te advierte que en Estado de Poesía está Sharon Oates esperándote y que puede llegar a ser verdaderamente una conmoción, porque de eso se trata finalmente la poesía. Lo descubrimos cada vez que abrimos, que destapamos este tacho que está lleno de esto que siempre sentimos como una humedad, como un olor, como una cosa que, más allá de si es insoportable o no, es inevitable, eso seguro. Como le llega a cada chancho su San Martín, a la audiencia en cada momento de su vida la está atisbando, la está sospechando, la está por asaltar la poesía, y ahí viene el gran Zazán, y hay que ver qué hacemos con nosotros mismos. Mientras tanto, Sol, apuré esta cuestión del negocio, porque hay que monetizar. Le vamos a recordar también a la audiencia que la gente del mundo de la poesía morfa y tiene la boleta de luz que pagar como cualquiera, pero sobre todo lo apuré porque espero y acobijo acá la idea, si se quiere, el sueño casi, de que tenés un poco de Sharon Oates para compartir un poco más, pero esta vez de la mano de tu voz, de ya también el material de estas antologías que hay disponibles en Estado de Poesía. Bueno, muchas gracias por ese preludio. Creo que a Sharon también le va, así que para Estado de Poesía y para Sharon. Y sí, me quedé con algo acá. que es un poema, voy a leer uno solo porque son poemas largos, así que creo que va a estar bien con uno y va a ser power, así que con uno vamos a estar bien. Y creo que reúne un poco el poder de la poesía de Sharon, que hoy me quedaba pensando en esto de, ¿no? Es una poesía que sacude, que es salvaje, que es violenta, pero que no deja de ser absolutamente compasiva y tierna. Sharon dice, yo en el fondo lo único que intento es llevarme bien con la gente, con la gente de mi familia de la cual hablo. El poema que con el que iniciamos hoy la columna se llama Diagnóstico, les invito a que lo busquen en internet, está la traducción. Es un poema en el que habla de su madre y de su relación con su madre en los primeros meses de vida de ella, ¿no? Y de cómo a través del médico se empiezan a conocer madre e hija. Hay muchos poemas en relación a su madre y a ese vínculo, y después de ella con sus hijes, que son muy, muy tiernos. Y también a su padre le dedica un libro en total, y algunos de esos poemas están acá. Y elegí un poema que se llama Poema tardío a mi padre, que era un señor alcohólico con el cual ella convivía, ella y sus hermanas. Y bueno, y hay mucho de los avatares de esa convivencia en su poesía, que como les decía, es salvaje, pero también muy compasiva y tierna. Y este poema contiene todo ese amor que ella tenía por ese padre que no fue el mejor. Se llama Poema tardío a mi padre y dice así. De pronto pensé en ti, de chico en esa casa, los cuartos sin luz y la chimenea caliente con el hombre frente a ella, silencioso. Te movías a través del aire pesado, en tu belleza, un niño de 7 años, indefenso, inteligente. Había cosas que el hombre hacía a su lado y era tu padre, el molde del que estabas hecho. Abajo, en el sótano, los barriles de manzanas dulces recogidas del árbol bien maduras se pudrían. Y más allá de la puerta del sótano, el arroyo corría y corría y algo no te fue dado. Y algo te fue quitado, algo con lo que habías nacido. De modo que aún a los 30 y 40 te llevabas cada noche la medicina aceitosa a los labios para que te ayudara a caer en la inconsciencia. Siempre pensé que el punto era lo que nos hiciste a nosotros como hombre grande, pero después recordé a aquel niño formándose delante del fuego, los pequeños huesos dentro de su alma retorcidos y rotos desde el tallo, los pequeños tendones que sujetaban el corazón en su lugar se quebraron, y lo que te hicieron, tú no me lo hiciste. Cuando te amo, ahora, me gusta pensar que le estoy dando mi amor directamente a ese niño en el cuarto de fuego, como si pudiera llegarle a tiempo. Sharon Oates. Poema tardío a mi padre. Qué loco y qué viajero, me pareció flashero, decimos en el barrio Sol, pero porque hay toda una pretensión de viaje en el tiempo, de una cosa circular, de que esta persona lo va a ver al viejo, lo quiere ayudar a sabiendas de que no puede intervenir en la infancia de quien lo antecede en la línea de tiempo. Impresionante y, bueno, revalidada Sharon Oates para quien no la conocía. Por supuesto, reiteramos, Estado de Poesía es una librería virtual. Puedes entrar, buscas la manera a través de las redes sociales, vas a hacer knock, knock, knock y va a atender Sol Riscosa y ahí le decís, quiero conocer a Sharon Oates de cerca, tenerla en mis manos, llevarla a la cama para leer. Y, por supuesto, esta señora estadounidense de más de 71 años te va a estar recitando todo eso y mucho más. Sol, la verdad es que me parece que sos muy bienvenida los miércoles, que te queda bien ese trajecito, ¿eh? probemos. Dale. Qué bueno. Así sea. Y la semana que viene repetimos el miércoles para insistir, para que vean también cómo luce Estado de Poesía en medio de la semana. En medio de la semana. Muchas gracias que Sharon esté con ustedes y la poesía. Hasta el miércoles. Hasta el miércoles, Sol. Un abrazo. Bueno, ahí está, tu Estado de Poesía. Deja de lagrimear que hoy, esta vuelta, esta semana, no tuviste que esperar hasta el viernes.